Bueno, anunciábamos temprano, estamos a las 9 y 5 de la mañana, que nos íbamos a dedicar en el horario central a hablar del conflicto universitario. Queremos agradecer que esté con nosotros aquí en el estudio esta mañana. Ustedes pueden ver la entrevista en vivo por nuestro Facebook, Radio Centenario 1250M. Mariana Caffa, de la Mesa Ejecutiva de la FEU, de la Federación de Estudiantes. Mariana es estudiante de la vieja y legendaria Escuela de Bellas Artes, hoy asimilada a facultad, todos esos nombres que nos quieren cambiar. ¿Cómo andás, Mariana? Buen día. Muy bien, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, y tenemos en línea, nos dice Blanca, a Héctor Cancela. Ya hemos hablado en otras oportunidades con Héctor, como presidente de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad. Cancela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias también por este contacto. Hoy queremos actualizar el panorama de la universidad en una semana donde comienzan a tomarse otro nivel de medidas, podemos decir, con ocupaciones, mañana paro. Repasemos por qué, primero contigo, Héctor, luego seguiremos conversando con Mariana, qué lleva a tomar estas medidas, qué está pasando a nivel de la rendición de cuentas con respecto a la universidad en esta etapa final en el Senado, que los lleva a ustedes a adoptar estas medidas junto con toda la intergremial, ¿no? Exacto. Sí, estamos realmente valorando que no se han tenido en cuenta las propuestas de la universidad. Hay una situación donde crece la cantidad de estudiantes, lo que por supuesto es lo que todos queremos en el país, ¿verdad? Uh-huh. Que cada vez más gente joven quiera formarse, quiera contribuir al desarrollo del país y a su crecimiento personal. Y al mismo tiempo el presupuesto está estancado, retrocede en términos reales porque los gastos e inversiones no se actualizan por la inflación, y eso quiere decir que tenemos cada vez menos medios para atender cada vez más estudiantes, además diversificados, ¿no? Hay una presencia cada vez mayor en el interior del país. Estamos ya muy cerca de 150.000 estudiantes en el interior del país. Como decíamos, la mayoría son primera generación universitaria en su familia. En general, en la universidad, el porcentaje de estudiantes que vienen de sectores populares ha crecido enormemente. Y bueno, realmente creemos que el Parlamento, ya que el Poder Ejecutivo no tuvo en cuenta esta situación, el Parlamento sí puede hacerlo, puede hacer algunas reasignaciones de fondo y puede contemplar, aunque sea en algunos aspectos, esta situación que, si se deja pasar, es simplemente dramática. ¿Cae el presupuesto general para la universidad en esta rendición de cuentas? Y el presupuesto de la universidad del año 2020 ahora ya cayó un 5% en términos reales. Y si no se revierte esto, al final del quinquenio va a estar un 7,8% abajo del nivel mencionado. Y ajá, sí, el presupuesto está cayendo porque cae el presupuesto en salarios que no se recuperan. Y como decía, el presupuesto de gastos, que se mantiene constante, en definitiva, en valor adquisitivo baja, ¿verdad? Con la inflación que tenemos, el dinero que hay para becas, para funcionamiento, para materiales, cada año rinde menos y es cada vez más difícil sostener la actividad con ese presupuesto. Claro, y hablemos en particular de la situación de los docentes, empezando por lo salarial. ¿Cuáles son las preocupaciones y lo que están planteando ustedes? Nosotros lo que vemos es que ha habido una pérdida salarial realmente importante, que además se suma que nuestros salarios ya eran de inicio los más bajos de toda la educación pública. Estamos hablando, por ejemplo, que el 67% de los docentes de la universidad son grado 1 y 2, que son los grados más bajos, los grados de ingreso, que además la mayoría de esos docentes en realidad son esas docentes, ¿sí? En esos grados la mayor parte del cuerpo docente son mujeres, jóvenes, por lo tanto, que están intentando comenzar una carrera y que tienen salarios extremadamente bajos. Por ejemplo, a nivel de grado 1, tenemos más de 1.000 grados 1 que tienen solo 15 horas semanales de trabajo, con un salario nominal de 12.500 pesos o más bajo que eso todavía. Realmente es imposible para alguien poder comenzar una carrera docente con ese tipo de salarios. Y bueno, eso se refleja desde muchos ángulos, ¿no? Claro. Dificultad de llenar los cargos cuando se hacen los llamados, renuncias, alta rotación, dificultad de comenzar una carrera académica. Y bueno, en definitiva, todo eso también impacta en el funcionamiento de la universidad. Cuando ustedes han planteado esto a nivel del Parlamento, ¿qué se les dice? ¿Se les reconoce esta situación? ¿Qué se dice? Nosotros entendemos que hay un reconocimiento de que la situación, tanto salarial como presupuestal de la universidad, no es la más adecuada. En este momento es cierto que la respuesta que hemos tenido es que el Senado no puede generar nuevos gastos, solo puede reasignarlos. Y que, bueno, eso tiene una cierta complejidad, pero de nuevo, ¿no?, nosotros entendemos que hay sectores donde hay presupuesto que luego en la práctica no se está ejecutando, está asignado, pero que luego no se usa, y por lo tanto entendemos que en lugar de seguir haciendo ahorros con el dinero del país, lo que hay que hacer es aplicarlo y utilizarlo. Y en particular estamos proponiendo que se aplique y se utilice para el futuro de nuestros jóvenes, que es el reclamo y que entendemos que es la mejor inversión. Subrayemos algo que vos decías al pasar ahí, que son los sueldos más bajos de la educación pública y que los profesores de menos grado ganan menos que sus pares de ANEP y de la UTEC. Exacto, exactamente. Son salarios mucho más bajos que los salarios de ANEP, en particular de educación docente, pero de ANEP en general, y que los salarios de la UTEC. Bien. Tenemos una gran diferencia que se nota en todos los grados, pero muy especialmente en los grados de ingreso. Claro, hay carreras que podrían no comenzar, digamos, si no se soluciona este tema de fondos. A ver, hay dos cosas que son diferentes. Por un lado, hay un conjunto de carreras que tienen cupos y que queremos levantar o mejorar esos cupos. Y bueno, eso por supuesto sin cambios no se puede hacer cuando hay una demanda creciente, ¿no? Es decir, cada vez más gente quiere hacer esas carreras, más gente va a estar quedando afuera. Por otro, las otras carreras, en general la tendencia de la universidad nunca ha sido a no empezar una carrera en particular una vez que está abierta, ¿no? Hay carreras que están ya aprobadas pero que nunca se empezaron porque no hay fondos. Y eso es un debe. Y las carreras que ya están en funcionamiento en general siempre se mantienen en funcionamiento hasta que se tire demasiado la piolita y no comience ninguna, vamos a decirlo así. Claro. Es decir, va a ser muy difícil que la universidad diga, no empezamos, no sé, ingeniería en computación y sí empezamos ingeniería eléctrica. Pero, por supuesto, las y los docentes podemos un día decir, no empezamos nada, porque no podemos garantizar el funcionamiento. Bien, fuera de lo salarial y esto que hablábamos del tema de las carreras, ¿qué otras preocupaciones tienen ustedes como gremio de docentes que te parece para destacar? Bueno, yo creo que es en general nuestro reclamo es por condiciones de estudio y trabajo. El salario es una parte, ¿no? Pero claro, la otra parte tiene que ver con el crecimiento de matrícula. Claramente, si hay cada vez más estudiantes y el plantel docente no cambia, es cada vez más difícil, de nuevo, sostener el funcionamiento. También el que haya becas, seguramente Mariana podrá contar la situación dramática en ese sentido, que haya también posibilidad de retener a las y los jóvenes investigadores que comienzan sus carreras, generar áreas nuevas de investigación. Y bueno, en general lo que es el funcionamiento de la universidad, ¿verdad? Los propios gastos e inversiones, el desarrollo edilicio, la posibilidad de atender a la salud, que son todas preocupaciones que compartimos con el conjunto de los gremios. Tenemos otras preocupaciones no presupuestales y que van más allá de la rendición de cuentas también, ¿no? Un poco de los ámbitos de participación y la defensa del cogobierno, que también estamos viendo amenazada en este momento, por ejemplo, con el cambio de ley que se propone para la UTEC. ¿Amenazadas con, dijiste, cambio de ley? Claro, hay una propuesta de modificar la ley de la UTEC. Ajá. Eliminando el cogobierno, sí, y entendemos que estas situaciones son muy preocupantes en general para todo el sistema universitario nacional. Esta realidad, siempre tratamos de preguntárselo, de reflexionar de esto con los gremios docentes, de los problemas presupuestales, de alguna manera también presiona a la universidad, a sus distintos centros en ese vínculo, en esa relación con cómo se financian proyectos, con el ámbito privado, ese tipo de cosas. ¿Hay cosas que le preocupan en ese sentido, en esa búsqueda de recursos por otros lados a los docentes? Nosotros entendemos que el funcionamiento de base esencial de la universidad, ¿verdad?, debe ser público, Por supuesto que la universidad realiza mucha actividad de extensión y de relacionamiento con el medio. En algunos casos hay una contrapartida, hay fondos, en otros no, ¿verdad? La universidad hace mucha actividad de extensión sin fondos adicionales. Nosotros no tenemos una preocupación específica, digamos, sobre ese tipo de actividades, que entendemos que son ricas y que contribuyen a la propia enseñanza. Es decir, la integralidad de las funciones es realmente una de las claves de la universidad, el hecho de que tanto la investigación, la extensión, el relacionamiento con el medio impactan también y mejoran la enseñanza. Pero, por supuesto, esas actividades nunca van a paliar la necesidad de tener cargos base, de tener docentes que estén financiados con salarios para poder atender la enseñanza. Bien. Las medidas, bueno, las detallaremos con Mariana acá porque son en conjunto todas las de estos días, en general, de ocupaciones y actividades. Los docentes van a dar también clases abiertas, ese tipo de cosas, algunas ya se han hecho, ¿no? Exacto, estamos en una etapa de movilización activa. Paramos no porque no queremos trabajar, sino porque sí queremos trabajar, pero en las condiciones adecuadas. Sí. Y bueno, y esto se refleja justamente, ¿no?, en clases, talleres, en actividades que además salen desde las facultades, salen de la universidad, se realizan en la vía pública, están abiertas a todas las personas que se quieran acercar y ser parte de este movimiento de defensa de la universidad. Muy bien. Héctor Cancela, gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, seguiremos con Mariana conversando acá y detallaremos lo que sigue esta semana. Gracias por hoy, ¿eh? Gracias a ustedes. A las órdenes. Bueno, ahora sí, nos ponemos a conversar con Mariana Caffa, de la Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes Universitarios. Mariana, Héctor Cancela, recién en el bloque anterior, bueno, ponía encima de la mesa un montón de temas sumamente importantes de una realidad que parece complicarse cada día más, pero que, sin embargo, ustedes como estudiantes y también los docentes quieren dar batalla de esta situación. ¿Cómo se para la FEU ante esta realidad que se viene luchando con esta rendición de cuentas? Que hoy justamente escuchábamos a Cancela explicarnos esa situación de cómo se reducen el presupuesto, cómo se reducen horas, cómo se necesitan más horas docentes, más becas de estudiantes. Sí, creo que ha sido un proceso muy interesante el que hemos dado en esta rendición de cuentas, todos los años de rendición de cuentas, y hacemos este ejercicio. Y como federación venimos en un proceso muy interesante también de reorganización después de 2 años de pandemia y bueno, de una crisis ahí de militancia bastante particular. Entonces esto fue como también un reconocer ese momento y proyectarnos en el trabajo colectivo con el resto del intergremial, también reorganizar, reactivar, ¿no?, ese espacio. Y desde ahí encaramos esta lucha presupuestal, entendiendo que no podemos separar las problemáticas de la universidad por gremio, sino que cuando nosotros conformamos nuestra plataforma estudiantil, que está basada en el programa, en el sistema de becas de la Universidad de la República, porque hay una alta demanda y la respuesta que la universidad puede dar por cuestiones económicas es muy, muy baja, o sea, no llega al 50%, por ejemplo, de las solicitudes de becas económicas. Pero eso está vinculado, obviamente, con también poder acceder a mayores cupos en las carreras donde hay cupos, con la duplicación de los turnos, porque la universidad viene avanzando en cuanto al acceso, ¿no? Esta frase que nosotros repetimos mucho, bueno, cada vez las hijas y los hijos de los trabajadores accedemos más a la universidad, logramos atravesar esa barrera y llegar a los salones de clase de la universidad. Bueno, debemos tener programas que nos acompañen, ¿no? Que acompañen nuestras situaciones socioeconómicas para sostenernos en la universidad. Y muchos además somos trabajadores. Entonces, bueno, necesitamos también poder tener un horario de clase que nos cubra esa necesidad. O sea que eso está muy vinculado con los reclamos que hace ADUR, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la relación horas cantidad de horas docente por estudiante, bueno, son luchas que compartimos, ¿verdad?, y que trazamos en esta rendición de cuentas en conjunto con los gremios. Y bueno, un poco lo venimos procesando por ahí. Él decía justamente, hacía mención a la realidad económica de los docentes, ¿no? Y la realidad edilicia de un tema que se viene hablando desde hace muchos años, que han existido algunos cambios, pero no obviamente los necesarios, ¿no? ¿Cómo es para un estudiante hoy, por ejemplo, poder ponerse frente a en este caso a un docente, pero también para el estudiante, porque es de los dos lados, como ustedes llevan esta lucha, ¿no? Dar la clase ante los estudiantes o recibir la clase del docente con una realidad, por ejemplo, edilicia complicada. Sí, yo creo que ahí hay una cosa que me parece que es importante rescatar, y es, digamos, uno puede criticar un montón de cosas de la universidad y demás, pero yo creo que la universidad es un espacio responsable con los fondos públicos, ¿ah? Y cuando rinde cuentas también muestra qué es lo que hace con los recursos económicos que el país aporta a la universidad. Y si uno recorre, puede ver que hay una inversión, hay un interés por mejorar los edificios, ¿no? Claro. Ha habido mucha inversión, entonces... En realidad lo que pasa es que como crece, aumenta la demanda, vos lo que necesitas siempre generar... Siempre se corre de atrás, digamos. Exactamente, exacto. Nunca terminás de acomodarte porque ya tenés, bueno, 20.000 estudiantes más que te ingresan por suerte, y bueno, tenés que recuperar esas cosas. Después, por supuesto que hay facultades, una de las que está proyectada la mejora edilicia es la Facultad de Humanidades con la mudanza del edificio. Uh-huh. Es una de las facultades más antiguas, que tiene problemas reales de salones y demás. Pero bueno, tenemos también el ejemplo de la Facultad de Veterinaria, uh-huh, recientemente inaugurada y celebrada por todas y por todos, ¿no? Uh-huh. La infraestructura, yo creo que sobre todo lo que nosotros reclamamos o de alguna manera defendemos es, por ejemplo, los procesos de descentralización, los regionales, ¿no? Claro. Que se han dado en todo el territorio nacional, los centros regionales universitarios. Bueno, todavía hay una parte del país que no cuenta con un centro regional, que es una aspiración de la universidad. ¿Cuál sería esa parte? Pues tenemos el litoral, tenemos el este, el norte. Sí, del medio del país, ahí, ajá, nos está Durazno, quedando. Durazno, Florida. Y después también todo lo que es Colonia, también ahí... todavía no se ha logrado. Sí hay como casas de la universidad, claro, y podés generar algún movimiento, ¿no? De traslados y demás, pero bueno, que también tenés que habilitarlos realmente. Claro. Está esto que vos decías, estábamos viendo datos en prensa que queríamos un poco chequearlo con ustedes, lo de las carreras que podrían no abrirse, pese a haber sido aprobadas, lo hablábamos con Cancela recién. Esto de que la relación de horas docentes por estudiantes se reduciría al mínimo histórico, dicen de algunos datos, de 1,52 horas por alumno, y que no podrán entregarse más de la mitad de las becas solicitadas por alumnos que, exacto, cumplen los requisitos. Esto con este monto que se maneja que estaría para la universidad destinado. Sí, en realidad, al día de hoy no han habido expresiones... Uh-huh. Que digan que vaya a haber algún recurso para la Universidad de la República en esta rendición de cuentas. Claro. Recordemos que la universidad fue el único ente de enseñanza que no venía incluido en la rendición de cuentas. Ni siquiera dos pesos para. Claro, claro. Al contrario, lo que sí venía en la propuesta de rendición de cuentas era una modificación al adicional del Fondo de Solidaridad. Eso fue saldado, digamos, o entendemos que fue saldado y esperamos que así sea, porque justamente implicaba un monto bastante importante que ingresa a la Universidad de la República para infraestructura, sobre todo para lo que hablábamos recién, que tiene que ver con el desarrollo en el territorio nacional, ¿no? Pero al momento no hay. Lo que sí hay es, bueno, la propuesta que la universidad ha llevado adelante, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado acá, tanto Héctor como nosotros: recuperación salarial, becas. La universidad tiene una oferta, un sistema de becas que no solo son becas económicas, sino becas de alojamiento en todo el territorio nacional, becas de alimentación. En el primer semestre del año había prácticamente unas 2.000 solicitudes de becas de alimentación. Estamos ahora con el funcionamiento solo de uno de los comedores universitarios por cuestiones que tienen que ver con el edificio del comedor número uno. Y bueno, lo que decía, ¿no? Esta reivindicación de cupos, de turnos, de horarios, mejorar esa relación, claro, horas docente por cantidad de estudiantes. Y bueno, un poco... Dijiste cantidad de usuarios, digamos, de comedor estudiantil, ¿cuánto sería aproximadamente? Ahí lo que hay es una proyección de 2.000 solicitudes de becas. Después lo que sí hay es un trabajo que se hacen los equipos del Departamento de Programas Sociales de Bienestar, de hacer un estudio socioeconómico, y ahí asignan las becas, ¿no? Uh-huh. Y aproximadamente andamos en números de 250, 350 estudiantes que están usando actualmente, sí. Y un comedor cerrado por problemas edilicios. Exacto, digamos. Sí. Ahora tenemos que hacer una nueva pausa, pero ¿cómo ves vos o qué reflexiona la FEU, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Silveira? Porque están los temas de docentes, de cantidad de docentes, de edilicios, de carreras. A veces se les pregunta menos a ustedes sobre sus expectativas en los temas de investigación, ¿no? Ustedes tienen que desarrollarse como profesionales, pero como investigadores para el aporte científico de distintas ramas que aborda la universidad. Entonces, el ministro da Silveira ayer salió a decir que se van a destinar recursos para ciencia y tecnología, además de becas para el Instituto de Formación Docente. Dijo que hay centenares de millones para la ANI, que es la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, que habrá el Fondo Baferreira para jóvenes investigadores, que habrá becas focalizadas para estudiantes de tercero y cuarto, dice. Trata un poco de contrarrestar las críticas cuando desde la comunidad científica se cuestiona eso con este tipo de cosas. ¿Ustedes tienen una evaluación de esto de la agencia, del manejo de recursos para investigación por el lado de la agencia, no propia de la universidad? ¿Entienden que se contemplan expectativas de desarrollo de investigación? Yo creo que justamente ahí lo que hay, y hoy Héctor al pasar planteaba algo, tiene que ver con que en este último tiempo la Universidad de la República ha sido una institución que ha brindado todo lo que tiene para el país. Ha habido un compromiso muy grande de la universidad en todos sus frentes, ¿no? Es decir, en la extensión, en la enseñanza y en la investigación. Uh-huh. Pero sin embargo la respuesta es siempre desestimar eso. Uh-huh. Creo que es un número que se conoce, el 80% de la investigación científica está dentro de la Universidad de la República. El 80%. ¿No? Sin embargo, es lo que vos comentas recién, el ministro sale a decir, bueno, se va a dar toda esta plata, pero no se le va a dar a la universidad, ¿no? Claro. Pero tampoco hay un planteo, en todo caso, honesto, de salir a decir, no lo voy a poner en la Universidad de la República por tal o cual cosa. Según la valoración que nosotros como estudiantes hicimos cuando la rendición de cuentas, que fue compartido por la intergremial en realidad, cuando la rendición de cuentas se presentó el mismo día, a la noche, hicimos una conferencia de prensa, y nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es el cuestionamiento? ¿Es que la universidad es autónoma y cogobernada? Es decir, ¿se permite los procesos internos? Por ley orgánica se los permite, ¿no? Porque también... Claro. nada viene por regulado del cielo, ¿no? Se permite sus procesos de discusión interno sobre, bueno, qué investigar, por qué investigar, cuál es la necesidad que el país tiene en investigación, en desarrollo, en ciencia y tecnología, ¿no? Uh-huh. El área de la salud, bueno, el hospital de clínicas, lo que implicó para el país, el centro vacunatorio más grande de nuestro país fue el hospital de clínicas. Que el aporte es un ejemplo grande, importante, ¿no? Claro. Sí. Acá hay un ejemplo entonces de un intento o un accionar de un control político desde el gobierno de las líneas de investigación por fuera de la universidad. Sí. ¿Entienden ustedes? Hay muchas actividades por repasar, pero te vamos a leer un mensaje de Cecilia. Dice, buen día, atenta a esta entrevista tan importante. ¿A qué atribuyen el aumento de matrícula de los últimos años? Como también los datos de ingresos, deserción y alumnos recibidos, pregunta. Ella dice que atribuye el aumento de matrícula a la conciencia de los jóvenes de que si no estudias es difícil conseguir trabajo, pero más allá de eso, ¿será que piensan en formarse para poder trabajar en forma independiente y realizar su vocación? Pregunta. Muchas gracias, saludos, Cecilia. ¿Qué atribuyen ustedes justamente este aumento de matrícula en los últimos años? Yo creo que tiene que ver con un proceso país, con... No es lo mismo para una persona que tiene que proyectarse, ¿no? Su formación o la posibilidad de hacer una carrera universitaria decir, bueno, me tengo que ir a Montevideo a estudiar, que en mi ciudad, claro, en mi territorio o en el departamento de al lado, la universidad llegue. Eso fue un proceso que, digamos, una inversión real para esas cosas, y hubo una postura política de la universidad de decir, nos descentralizamos, ¿no? Claro. Hubo oportunidades para los padres y las madres, seguramente, una estabilidad económica que permitía proyectar a nivel familiar también que nuestras hijas y hijos puedan formarse, uh-huh, o seguir el camino de estudiar una carrera y no tener que salir a trabajar tan jóvenes. Digamos, un montón de, uh-huh, la coyuntura social en un momento que habilitó eso. Y las políticas públicas que también incentivaban la formación de las uh-huh, jóvenes y los jóvenes. Yo creo que un poco por ahí viene esta masividad. Ahora, lo último que veíamos era con el tema de la pandemia, por ejemplo, cómo se van moviendo los intereses, ¿no?, de las jóvenes y los jóvenes. Bueno, con todo lo de la pandemia, sí, el área de la salud y de la ciencia tuvo un notaron eso, claro, muy impresionante. Sí. Por ejemplo, bueno, también la Escuela de Tecnología Médica también tiene números importantes de ingresos, también tiene cupos y es complejo sostener ahí, pero sí. Ahora vamos a ir a lo del calendario, al detalle de lo que se viene en estos días y lo que nos quede pendiente mañana, pero no quería pasar por alto, porque bueno, nosotros tratamos también de analizar la realidad desde el campo popular, de sus distintos espacios, en fin, y más en los momentos estos de conflictos, ¿no? Vos mencionabas al pasar que la FEU viene como abriendo una etapa nueva, saliendo de una crisis de militancia, decías vos, algo así, y te digo porque además lo comentábamos, cuando venimos siguiendo el conflicto en las distintas realidades, a veces eso se ha reflejado. ¿A qué atribuyen ustedes esa crisis de militancia, digamos, y esto de empezar una etapa nueva? Bueno, hablaste de la pandemia, por ejemplo. Sí, la pandemia fue un motivo, uh-huh, porque obviamente que para que exista organización y demás tenemos que encontrarnos, y uh-huh, nuestro principal motor es estar, ¿no?, compartiendo nuestros salones de clase como estudiantes y identificando desde ahí nuestras problemáticas o las necesidades que tenemos. Pero bueno, creo que tiene que ver también con un momento social, digamos, que venía ya de un poco antes, con cómo nos proyectamos como grupos, uh-huh, humanos, claro, y identificamos cosas para construir con otros, ¿no? Y a veces eso, bueno, también hay diferencias y demás que van haciendo que las grandes masas o las grandes cantidades de estudiantes les cueste más participar o entender cómo funciona y demás. Y bueno, y también diferencias políticas que también fueron poniendo sus granitos de arena a la interna de la federación, pero que por suerte las mayorías logramos como avanzar sobre eso y entender que la herramienta Federación de Estudiantes es una herramienta histórica del campo popular que ha organizado a los estudiantes universitarios, y hubo un compromiso muy grande por reorganizar y por ponerle fuerza y salir adelante. Claro, porque en cuanto a cómo se expresa en concreto eso, digamos, y partiendo siempre de que es general, que no es un caso aislado lo de la FEU, como vos decías, bueno, digamos, no es tan frecuente aún en este tiempo lo de las movilizaciones callejeras, se han dado algunas, está la marcha del 14 de agosto, ¿no?, que siempre se cumple, hubo una grande al principio, ¿no?, cuando entró la rendición, pero a veces se dice, viste, bueno, hoy los jóvenes van más o son convocados o responden más a convocatorias donde predomina la convocatoria, el gancho artístico, ¿no? Conciertos, creo que la FEU, eso, la universidad que hace eso de la bienvenida cada año a las generaciones, ese tipo de cosas, pero no es tan fácil el tema de la movilización. Por otro lado, a veces se discute la efectividad de medidas como las ocupaciones, ¿no? Uh-huh. Que en la universidad es distinto a los otros centros donde las autoridades directas del gobierno central pueden limitar eso en cuanto al tiempo. ¿Ustedes cómo evalúan, digamos, qué gama de medidas adoptar en esta realidad? Yo creo que nosotros evaluamos todas las medidas, uh-huh, porque nosotros tenemos, por ejemplo, con la rendición de cuentas un objetivo común, o un objetivo claro y concreto, que es conseguir recursos para la Universidad de la República. Ese es nuestro objetivo, uh-huh. Para todas las cosas que hablamos antes. Y ahí no descartamos ninguna medida, lo que sí, como federación, incluso como intergremial, nos hemos trazado, bueno, una gradualidad en el accionar, porque entendemos que cualquier medida que vos tomes o plantees tiene que ser colectivizada y respaldada por los colectivos, así lo entendimos nosotros, y bueno, y ahí fue que buscamos como este mecanismo, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo sacamos para afuera lo que la universidad hace en el día a día, ¿no? Bueno, generemos clases abiertas, talleres, claro, paros activos, ¿no? Donde, digamos, sumemos desde una perspectiva activa y desde una perspectiva de que todo el mundo conozca realmente cuál es esa cosa que estamos defendiendo, ¿no? Claro. Sí, me parece una... Eso implica que no una vamos acción a inteligente tomar... esa, ¿no? Claro. ¿Eso implica que no vamos a tomar otras medidas? No, implica que iremos gradualmente. Hoy estamos con dos facultades ocupadas, la Facultad de Humanidades ocupada por la Intergremial y la Facultad de Ciencias Sociales ocupada por las compañeras y compañeras del Centro de Estudiantes. No la teníamos, por ejemplo. Se ocupaba hoy de mañana. Y es algo que evaluamos, digamos, en la medida en que vamos obteniendo respuestas o que vamos obteniendo por lo menos la escucha, ¿no? Y que vos podés proyectar un trabajo de acuerdos y de conseguir cosas para mejorar. Nosotros no estamos pidiendo plata para nada extravagante, claro, ¿no? Para que los jóvenes y las jóvenes, claro, de nuestro país puedan formarse en la educación superior. Entonces, bueno, ahí no descartamos nada. Claro. Además, siempre, como vos sabés, aparecen los argumentos de que, bueno, las ocupaciones, el derecho, que la universidad se maneja distinto, pero que se está impidiendo el derecho al estudio de los que no están de acuerdo con esas medidas. Lo hablábamos en secundaria, donde decían, bueno, las asambleas o cómo se toman, y a veces no se dice tanto que en las asambleas de los liceos han sido masivas. En algunos otros nos consta de asambleas de 300 estudiantes, que nadie les pone un revólver en la espalda para ir a discutir y a votar. Podrían dejar de no ir y que la ocupación se dé, porque la mayoría han ido y han votado la ocupación, y bueno, si lo que les interesa es no ir a clases, directamente no iban y la ocupación se da igual. ¿Ustedes cómo manejan esa argumentación cuando se da lo de las ocupaciones? Bueno, las ocupaciones van a ser de un día, en general, es lo que se ha resuelto por ahora. En realidad, nosotros como federación, digamos, lo que hacemos o lo que podemos proyectarnos es acompañar dentro de la... lo que somos, digamos, como los espacios colectivos que tenemos con el resto de los centros y asociaciones de estudiantes, con los que construimos ciertas líneas estratégicas de trabajo, ¿no? En nuestros consejos federales y demás, pero después cada centro, cada asociación con sus, claro, estatutos, con lo que pueda coordinar con el resto de las intergremiales de cada facultad, proyecta sus ocupaciones. Algunas serán de 24 horas, otras serán indeterminadas, digamos, eso no hay un límite, claro, un margen, una definición concreta. Y mañana, bueno, va a haber un paro de 24 horas, se van a movilizar. Contanos un poco la actividad mañana. Mañana es una jornada importante, es como un mojón importante en lo que tiene que ver con estas últimas semanas de la rendición de cuentas, porque está convocada la delegación de la Universidad de la República, así está el rector, con una delegación de los órdenes universitarios y las áreas de conocimiento, a la Comisión de Presupuesto Integrada en Hacienda, a trasladar a los senadores, digamos. ¿Eso es en la mañana? Eso es en la mañana, es 9:30 de la mañana, y ahí la intergremial universitaria está llamando al país en general, digamos, a la ciudadanía en general, a acompañar con una concentración en la puerta del anexo a la delegación de la universidad, 9:30 de la mañana. Además de eso, tanto la FEU como AFUR, estamos convocando a un paro de 24 horas que arranca con esta, digamos, con esta primera actividad de la mañana, pero que durante el día está pensada para que estemos generando acciones durante todo el día en la explanada de la universidad, a partir de las 3 de la tarde, en 18 y Eduardo Acevedo, ahí en el callejón de la universidad. Vamos a estar generando distintos talleres, clases abiertas, que bueno, un poco recorren la oferta académica de la universidad, pero también que son espacios de pensamiento de algunas cuestiones concretas, como la reforma educativa, como el proyecto Neptuno, digamos, otras cosas que están en la vuelta y que son, entendemos, necesarias para la ciudadanía, como universitarias también, habilitar esos espacios de, de diálogo con el... ¿Eso desde las 15:30? Eso desde las 15 horas van a estar generándose esos talleres. A las 19 horas hay una actividad de la Asamblea General del Claustro, con académicos, académicas, va a estar el rector y los órdenes, también para expresar y analizar esta cuestión del, del presupuesto universitario. Y a partir de las 20:30 va a haber un cierre cultural. Ahí con porque nosotros te pregunto por las dos, porque lo tenemos dividido eso en estos afiches, digamos, virtuales que circulan, lo que vos decías de la Asamblea del Claustro en el Paraninfo, y después que habría un acto de la intergremial, o sea, va a ser todo junto. Es toda una misma actividad, sea, está todo en el marco de la misma actividad, que es la lucha presupuestal. La única diferencia es que hay una parte de esa actividad que es institucional, porque es organizada por la Asamblea General del Claustro, va a ser en el Paraninfo, pero que va a ser transmitida a través de una pantalla gigante para el afuera. Digamos, ¿Y lo de la intergremial sería afuera? La intergremial es la actividad de todo el día, que va desde la concentración en el Palacio, las clases abiertas a partir de las 15 horas, y el cierre cultural a partir de las 20:30 con la oratoria. Bien, de y en cuanto a otras medidas de los próximos días, ¿hay algo más definido o se va evaluando...? Nosotros vamos evaluando un poco semana a semana. Lo que sí tenemos es, bueno, lo que hablábamos recién, facultades que irán a medida que sus intergremiales lo vayan resolviendo, generando quizás alguna ocupación o quizás algún paro activo o alguna medida como la que hemos venido tomando. También nos proyectamos generar una movilización y que abarque no solamente a los gremios de la universidad, sino a la educación en general. Nosotros también trabajamos y coordinamos con el resto de los gremios y sindicatos de la educación, así que seguramente estaremos proyectándonos una movilización en defensa del presupuesto para la educación de todo el país. Bien. Lo último, por lo menos de nuestra parte, que decías, en cuanto al calendario de cosas que se vienen, nos hablabas fuera del aire de... el 29 de septiembre hay una convocatoria a la Asamblea del Claustro, porque se viene la elección del rector de la universidad, ¿no? Es verdad, hay que elegir autoridad, hay que elegir al rector, y está convocada así la primera sesión de la Asamblea General del Claustro para el 29. Bien. Que por ahora hay un solo candidato. Por ahora hay un solo candidato. Reelegir a Rodrigo Arim. Exactamente. Estamos en proceso, digamos. Por lo menos lo que respecta a la federación, anoche estuvimos hasta tarde entrando a esta discusión. Bueno, nos trae un poco acompañada de la rendición de cuentas y de otros temas, el proceso. Pero sí, seguramente estaremos ahí. ¿Y después qué se viene? ¿Hay otra instancia de elecciones? Y después hay otra actividad importante que voy a aprovechar que estoy en la radio para informar. El 16 de noviembre están convocadas las elecciones universitarias, donde los tres órdenes, estudiantes, docentes y egresados, elegimos las delegaciones a los consejos de la facultad en esta oportunidad. A los órganos de cogobierno, digamos. Exacto, pero solamente esta elección es solamente para consejos de la facultad. Y un dato relevante es que estuvimos generando ahí una lucha importante con la Corte Electoral, que eliminó el voto observado interdepartamental, es decir, que ya no podemos votar fuera del departamento donde está nuestra facultad. Por lo tanto, hasta ¿ustedes qué posición tenían sobre eso? ¿Estaban en contra? Nosotros defendíamos la posibilidad de que el estudiante, el docente, el egresado vote en cualquier punto del país en el que se encuentra, digamos, porque uno puede estudiar en una facultad y estar cursándolo virtualmente, o puede ser docente en una facultad y estudiar en otra, digamos. Bueno, hay una limitación, entendemos nosotros, la participación en la elección por parte de la Corte. Pero sí, el dato relevante es que todo aquel que el 16 de noviembre, es decir, el día de la elección, esté fuera del departamento de su facultad, hasta el 26 de septiembre, en la página web de la Corte, puede hacer un trámite y solicitar que se le cambie la residencia para el lugar donde va a estar. Si lo puede planificar, si digamos. Si lo puede planificar, está bueno, porque eso hace que pueda participar de la elección bueno, con las garantías, ¿no? Eso lo puede hacer hasta el 26 de ahora, de septiembre. Exacto. Que es el lunes próximo. Exactamente, hay 10 días. Tiene ese tiempo. Sí, está. Es importante el dato, entonces. Bueno, no sé si hay algo más, Mariana, que quieras dejar planteado, o hemos repasado más o menos, y el tema, por supuesto, va a seguir, ¿no? No sé cuánto queda de plazo de Nos de quedan discusión. Un par de semanas, queda todavía la última semana de septiembre, en lo que tiene que ver con la discusión y cierre de votación de la Comisión de Presupuesto, y después ya la votación en la Cámara. Y ahí, bueno, puede cerrarse ahí o volver, si hay algún ajuste. Si hay modificación. Mariana, ojalá que sí. Gracias por este rato, y bueno, quedamos a la orden para la FEU, para seguir difundiendo la lucha, el conflicto, los temas de la universidad que nos preocupan también. Gracias por venir esta mañana. Un gustazo estar acá.